Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridas hermanas, queridos hermanos? Esto es Comunión FM, la 87.7, les habla el hermano Alejandro por aquí. Y bueno, y estamos muy contentos en este día de hoy por varios motivos. Una, ganó Uruguay, pasamos a cuartos de final. Eso nos pone muy contentos. Pero también estamos muy contentos por cosas, y principalmente muy contentos por cosas que están pasando con el ministerio que venimos llevando adelante. En el día de hoy, a la tarde de hoy, estuvimos con un puesto que armamos en el frente de casa, donde estuvimos entregando la ropa que algunos de nuestros hermanos y hermanas, amable y generosamente, nos acercaron hasta aquí. Y quiero contarles que verdaderamente fue una tremenda bendición. Nos llegaron personas que estaban muy pero muy necesitadas, que veíamos que estaban muy pero muy necesitadas. Niños que venían sin calzado o con el calzado en muy mal estado. Niños que venían desabrigado. Por ejemplo, una señora nos contaba que le robaron toda la ropa. La señora que se notaba que estaba necesitando, nos decía que le habían robado toda la ropa de la cuerda. Y vinieron esos niños y tenían una alegría que yo no le puedo transmitir con palabras, la alegría que tenían esos niños. Otro niño se fue con túnica, con championes. Algunas chicas también, con campera, con buzos. La verdad, yo le digo que una sonrisa de un niño de esos te llena más que 3 horas aplaudiendo en la iglesia. Porque es Jesús que te estaba sonriendo en los labios de ese niño. Era Jesús que te estaba mirando en los ojos de ese niño. Jesús decía, lo que le hacen a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Yo te puedo asegurar que la llenura espiritual que sentís cuando pasan esas cosas trasciende cualquier emocionalismo, trasciende cualquier experiencia de tipo mental, muchas veces inducida a través de técnicas psicológicas. Eso no tiene comparación con nada. No tiene ninguna comparación. Y nos decía el apóstol Santiago que la religión pura y sin mancha es atender a las viudas y a los huérfanos, es decir, a aquellos que están necesitando. También, por ejemplo, tuvo una señora que nos vino a saludar, nos quedamos muy contentos, le mandamos saludos a ella y a su esposo. A la vez esta señora trajo ropa también para colaborar. Bueno, una bendición tremenda todo, una bendición tremenda. Estuvimos con una hermana y vecina que también estuvo con nosotros, ayudándonos en el reparto, en el armado. Yo no tengo palabras para decirle la bendición que fue eso. Yo le agradezco a los hermanos que estuvieron apoyando esta iniciativa. Le agradezco a los hermanos que trajeron ropa para donar. Aprovecho para pedirles a aquellos que tengan ropa que no usen y que esté en excelente estado, porque toda esta ropa no eran trapos viejos ni porquerías que alguien se sacó de encima, sino que era ropa que estaba en excelente estado, championes prácticamente nuevos, conjuntitos de niño, camperitas, cosas que están en excelente estado, que no tengo palabras para transmitir la importancia de eso. Entonces, si usted tiene también algo que esté a este nivel, que esté en excelente estado, que esté sano, que esté limpio, que esté hasta perfumado, bueno, usted puede enviar un mensaje de texto al 099-754-633 y puede donar esa ropa que capaz que usted no la está usando, pero hay otras personas que sí están necesitando. De la misma forma, si usted quiere donar alimentos, quiere donar arroz, quiere donar yerba, yo que sé, quiere donar paquetes de fideos, hay muchísima gente que está necesitando. Entonces es importantísimo que los cristianos verdaderos estemos atendiendo ese tipo de necesidades. Esas cosas, yo te aseguro, hermano, que te encienden espiritualmente. Te encienden. Y aunque vos no veas, capaz que vos fuiste de los que diste alguna donación, pero aunque vos no veas esos rostros de felicidad, yo te aseguro que Dios sabe de quién partió esa ropa. Y Dios conoce tu corazón y Él te va a estar bendiciendo también sobremanera, porque fue algo que vos diste desinteresadamente, algo que diste con amor, y Dios te va a estar bendiciendo también. Así que bueno, tenemos más ropa, vamos a ver si estamos todos los sábados haciendo esta entrega. Y bueno, digo, eso es una de las cosas importantes que les queríamos comentar. Luego quiero comentarles también al respecto de, bueno, algunas de las cosas que nos acontecen en lo cotidiano con respecto a ciertas enseñanzas que andan por ahí enmarcadas de alguna forma dentro de lo que se conoce como espiritualidad New Age o Nueva Era. La espiritualidad New Age o Nueva Era la conozco bien, porque yo de alguna forma, antes de llegar a Cristo, estuve ahí. Yo llegué a ser maestro de Reiki. Por supuesto que luego abandoné todo para seguir exclusivamente a Cristo. Y te puedo decir que he conocido personas hermosas dentro de la espiritualidad New Age o Nueva Era, en la cual de alguna forma también está metida la gente que anda en la metafísica. He conocido personas hermosas, personas buenas, y por amor a esas personas, por amor a esas personas que estoy convencidísimo de que tienen las mejores intenciones y que tienen un buen corazón, por lo menos en la gran mayoría de los que yo conozco, es que quiero desmitificar algunas enseñanzas falsas que se les están impartiendo, y esto es una técnica del enemigo para sacarlos de Cristo. A veces se enseña que da lo mismo Buda, que Mahoma, que Cristo, que Zoroastro, que vaya a saber quién. Pero no fue ni Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, ni María quien murió por vos, quien murió para pagar tus pecados, quien derramó su sangre para pagar tus pecados. Entonces, nosotros podemos reconocer el altruismo, por ejemplo, de Gautama Buda, porque conocemos la historia, una persona que vivía como un rey, un príncipe, que se despojó de sus cosas para ayudar a los demás. Lo podemos reconocer y no se nos va nada del cristianismo. Podemos reconocer las enseñanzas del pacifismo de Gandhi, por ejemplo. Podemos entender también el valor de María, la Madre de Jesús, amarla y respetarla y recordarla con cariño. Podemos entender la importancia, por ejemplo, de las enseñanzas o de algunas enseñanzas, cuando son bien interpretadas, de otros profetas, como por ejemplo el profeta Mohammed, de Krishna en el hinduismo,

no podemos menospreciar las enseñanzas de Jesús. No podemos decir que lo conocemos si hacemos lo contrario. Yo no puedo, por ejemplo, tener a Jesús simplemente como un símbolo y no profundizar en su conocimiento, y ese conocimiento de Jesús exclusivamente lo vamos a hallar a través de la lectura de las enseñanzas de Jesús en la Biblia y del complemento que cuando estamos caminando en conformidad a estas enseñanzas vamos a encontrar por parte del Espíritu Santo. Lo digo de nuevo de otra forma distinta. Cuando usted está caminando conforme a las enseñanzas de Jesús, para eso tiene que leer primero las cosas que hay escritas sobre Jesús, no las cosas que andan escritas por ahí en internet de Jesús. Hay gente que cree que Jesús va a venir en un plato volador con a combatir a los extraterrestres grises y cosas así. No es esa la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús está en la Biblia. Y es en la Biblia que la vamos a encontrar. Si hoy conocemos a Jesús, no es porque hay canalizadores que recibieron el mensaje de algún ángel, sino es porque hay escritos guardados de miles de años. Y nosotros tenemos la posibilidad de creer en ellos o no creer. No es coherente decir, bueno, creo en Jesús, pero no creo en todo lo que hay escrito. Porque si creemos en Jesús de alguna manera, lo conocemos a Jesús gracias a estas escrituras que nos llegaron. Entonces nosotros tenemos que profundizar en la lectura de la Biblia, principalmente en la lectura del Nuevo Testamento, que es donde está la enseñanza que Jesús le dio a sus apóstoles. Donde están los distintos relatos de la vida de Jesús. Y donde nos vamos a poder aproximar al pensamiento verdadero de Cristo. No podemos conocer, o mejor dicho, no podemos hacer lo que Jesús manda y convertirnos en sus discípulos si no conocemos lo que dijo. Hoy la espiritualidad New Age y la metafísica de alguna forma mezclan conceptos cristianos con budistas, con como que todo viene bien, como que todo lo espiritual es bueno. Me decía una hermana, lo que pasa que nosotros no vemos, o yo no veo maldad, creo que todos somos creación de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que existe una batalla espiritual que no es contra carne ni sangre, sino que es contra ciertas entidades malignas que operan en las personas. Sabemos también, y lo dijo el propio Jesús, que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquellos que están en la mentira, aquellos que están en el engaño, son hijos del diablo. Nos enseña la Biblia también que estos falsos hermanos, estos falsos obreros fraudulentos, pueden disfrazarse, aparecerse como muy espirituales. Nos dice la Biblia que el propio Satanás se presenta como un ángel de luz. Yo estoy seguro que si hoy se apareciera Satanás como un ángel de luz en el mundo, muchísima gente doblaría sus rodillas ante él. Muchísima gente llevaría su rostro en tierra, porque quedaría, ¿cómo te puedo decir? Quedarían sorprendidos de repente por ciertos poderes que pueda llegar a ser, ciertos milagros, ciertos. Las personas que han andado en el ocultismo, las personas que han andado en en ciertas cuestiones oscuras, por decirlo así, saben que existe la posibilidad de que se den ciertas señales y ciertos milagros aún dentro del mal. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que los ángeles rebeldes que están al servicio del diablo tienen poder también, porque fueron creados por Dios. Lo que pasa es que ellos se rebelaron. Hay un episodio, capaz que usted lo recuerda, cuando los sacerdotes del faraón echaron sus varas a la tierra y se convirtieron en serpientes. Pero después, o sea que se obró un milagro ahí. Pero después la vara de Aarón, que estaba con el poder de Dios, que también se convirtió en serpiente, fue más poderosa y se comió a las otras. Es decir, nosotros no podemos cegarnos con las manifestaciones de poder del enemigo, pero debemos conocer que cuando estamos en Dios, Dios está en nosotros y el poder es mayor. El poder es mayor. Así que bueno, hermanos, yo quiero alentarlos, quiero alentarlos también a leer la Biblia, a estar alertas, a no confiar en todos los que se digan espirituales, a no confiar en todos los que se presenten a sí mismos como maestros inspirados, como maestros ascendidos. Mira que hay mucho chanta a la vuelta. He conocido casos de personas que en talleres, retiros, le suministran drogas, alucinógenos, para hacer, de alguna forma, ver cosas y basar una creencia en experiencias. Pero nosotros tenemos una enseñanza que fue escrita, que fue inspirada por Dios, que está en la Biblia. Y nuestros sentidos pueden engañarnos. Por eso nosotros nos tenemos que aferrar a la lectura de la Biblia bien interpretada. Hay gente que se enloquece porque lee mal la Biblia, porque está leyendo la Biblia con un corazón de piedra, entonces ve todo juicio, ve todo mal. Pero nosotros primero que nada tenemos que andar derechito, marchando por el camino angosto que está en Jesús, con nuestro corazón 100% en Jesús. Yo puedo aceptar y valorar ciertas enseñanzas de carácter moral, por ejemplo, de Artigas, de Bolívar, de San Martín, y de distintos pensadores y filósofos de la antigüedad o del presente. Pero en materia espiritual no debo perder el camino recto, el camino estrecho, que solamente lo encontramos en Jesús. No hay otro. Y si vos querés ser salvo, vas a tener que andar por el camino recto de Jesús. Si vos querés que las cosas buenas se te den, tenés que andar por el camino angosto y recto, que es el camino de Jesús. No hay otra posibilidad, hermano. No te engañes. Y no dejes que te engañen tampoco. No creas que yendo a talleres o retiros o a encuentros o a cuestiones donde se dan técnicas de manipulación psicológica, donde se te expone a situaciones de alto estrés emocional que en definitiva te van a hacer alucinar o ver cosas para condicionar tu experiencia de vida y de alguna forma atarte o esclavizarte a ciertos grupos, sectas, falsas religiones. Tenés que tener cuidado con eso, porque hay mucho sinvergüenza suelto, hay mucho chanta. Vos, hay un documento muy antiguo que no pertenece al canon bíblico, pero tiene una enseñanza muy valiosa, no pertenece al canon bíblico porque fue encontrado luego de que ese canon bíblico fuera cerrado. Y se llama Didaqué o Didajé, que significa doctrina, y supuestamente ahí está enumerada la doctrina apostólica. Una de las formas que ese documento nos presenta para reconocer a los falsos profetas, incluso también hay otro documento que se llama El Pastor de Hermas, que no está en el códice que fue utilizado para la confección de la Biblia, pero sí está en otros códices. Y es una enseñanza muy valiosa. Y nos dice que el falso profeta te va a pedir plata. Esa enseñanza, la Biblia la puede certificar, porque se nos advierte a través de la Biblia, que estos falsos profetas, estos obreros fraudulentos, vienen por avaricia para hacer mercadería de nosotros. Entonces, muchas veces tenés que reconocer que, por ejemplo, hay ciertos perfiles que capaz que vos te identificás con uno de esos perfiles, que son, digamos, los preferidos por estos sinvergüenza, porque otra cosa no se le puede llamar. Si Jesús no tuvo problema en llamarle hipócritas a los hipócritas, si Jesús no tuvo problema en llamarle hijos del diablo a quienes entendían que era hijo del diablo, yo no tengo tampoco, como cristiano que soy, no tengo que tener miedo de llamarle sinvergüenza a los sinvergüenza, chanta a los chantas, impostores a los impostores y falso profeta a los falsos profetas. Ahora bien, tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay muchos hermanos que, estando ellos aún con doctrinas erradas y con rencores y resentimientos en su corazón, y tocando de oído, de alguna forma, se apresuran a juzgar a todos como que todos son malos. Y con esto corremos el peligro de arrancar, digamos, el trigo o la hierba buena, juntamente con la cizaña, que es lo malo. Hay que tener muy bien afinado el discernimiento, y hay muchos hermanos, algunos de ellos muy jóvenes, que deberían estar aprendiendo todavía y ya se han largado a enseñar. Hay algunos hermanos que por ahí deberían estar enseñando, pero todavía siguen aprendiendo. Pero hay otros hermanos que deberían estar aprendiendo y se han largado a enseñar. Y el problema es que a veces están enseñando cosas que están doctrinalmente erróneas, equivocadas. Y la Biblia nos llama a que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, porque tendremos que dar cuenta de aquello que enseñemos. Hay que ser muy, pero muy cuidadoso. Entonces, yo te decía que el falso profeta quiere hacer mercadería de vos. Pero aparte, ¿cómo te puedo decir? Lo que busca el falso profeta es entregarte a Satanás. Y para entregarte a Satanás y que vos pierdas tu salvación, él va a tratar de sacarte del camino recto. Muchas veces incluso falsificando las enseñanzas de hombres que en la antigüedad pudieron haber sido grandes espiritualmente. Falsificando las enseñanzas de Buda, falsificando, malinterpretando las enseñanzas de profeta Mohammed, falsificando las enseñanzas de Krishna, falsificando la imagen de María, falsificando apariciones milagrosas, falsificando el propio cristianismo, falsificando la Torá, que son la ley de Moisés, falsificándola. Entonces, volvemos una vez más, hay una forma que es clarísima. Cuando vos veas que se maneja la cosa como un negocio, cuando veas que detrás hay una empresa que vende talleres, cursos, retiros, encuentros, que ves que está el negocio ahí. Me decía una hermana que vino hoy, que la última iglesia que estuvo visitando se fue muy decepcionada porque le querían vender a fuerza psicológica bruta y bajo presión emocional, le querían vender un CD de una prédica que supuestamente le iba a hacer ver milagros a 500 pesos. Para los que nos escuchan desde el exterior, porque hoy estamos saliendo al aire por internet y le mandamos aprovechamos para mandarle un saludo a los que nos están escuchando desde la web. Algo así como $25, un CD grabado con una prédica en la iglesia a $25. CD que no ha pagado impuestos, que no ha pagado nada. Entonces, hay que tener cuidado con el supermercado espiritual que hay. Y dentro de esta corriente espiritual, yo te puedo decir que hay falsas iglesias cristianas, pero además está todo el movimiento New Age, todo el movimiento New Age, que, como te decía, conozco personas que han sido y que sé que son excelentes personas. Gente que está en la metafísica, que son excelentes personas, que no te matan una mosca para no matar la creación de Dios, pero están siendo engañadas por falsos maestros. Y muchas veces a través de meditaciones, a través de técnicas psicológicas, se les hace ver a las personas cosas que no existen, se les hace imaginar. Yo quiero que vos cierres ahora los ojos un segundo, hermano. Cerrá un poquitito los ojos hasta que yo te diga que los abra de nuevo. Mantené los ojos cerrados, por favor. Vamos a hacer una prueba. Quiero que pienses en Disneylandia. Quiero que mires al Pato Donald y a Mickey bailando. Que escuches la música, los niños, los globos, toda alegría. El trencito de Disney pasa y toca la campana. Ahora puedes abrir los ojos de nuevo. Eso es una meditación guiada. Yo te la hice con el Pato Donald y con el Ratón Mickey para, de alguna forma, que te des cuenta de lo que quiero llegar. Seguramente, si vos cerraste los ojos y nos acompañaste, viste todas estas cosas que yo te dije. Seguramente viste en tu mente, gracias a tu imaginación y a las cosas que yo te iba diciendo, viste al Pato Donald, viste al Ratón Mickey, capaz que te acordaste de las ardillitas, Chip y Dale, capaz que viste a Tribilín. Pero eso es imaginación, es mental, no tiene absolutamente nada que ver con espiritualidad. Si yo, aparte de eso, te pongo una musiquita de fondo, te prendo dos o tres inciensos que de alguna forma queman el oxígeno de una piecita cerrada y ese anhídrido carbónico que queda en el aire, de alguna forma también ejerce ciertas reacciones químicas en el cerebro que te pueden ayudar a ver más cosas. Si antes de eso te hago cantar alguna cosa repetitiva o recitar un mantra, algo repetitivo que de alguna forma te va comiendo la cabeza, vos podés llegar a ver cualquier cosa. Si yo te hago ayunar, te hago estar 10 horas en el medio del campo con la esperanza de que vas a ver platos extraterrestres, platos voladores, y te hago 4 horas gritar este o repetir un mantra, tu mente, así sea por el deseo de satisfacer, supongamos que vos te pagaste 2.000, 3.000 pesos para irte al medio del campo a ver ovnis, y con ese deseo enorme que tenés y con esas meditaciones guiadas de alguna forma, vos no vas a ver solamente a los ovnis, vas a ver a Morky Minde, a Buck Rogers, a Alf, vas a ver, no sé, a los supersónicos, vas a ver todo, porque de alguna forma vas a estar también ayudándote a sacar un mayor provecho por la inversión realizada. Y mirá que te lo dice una persona que ha tenido encuentros con ovni, pero la esquina de mi casa, y sin que hiciera ninguna meditación y sin que hiciera ninguna cosa. Personalmente he tenido encuentros con ovnis cuando tenía 18 años, ahora tengo 36, y venía de la casa de una novia que tenía y los vi, y no, y lo vio otra gente también, no fue una cosa que solamente yo lo vi, ¿está? Y no tuve ni que tomar ayahuasca, ni que tomar ninguna droga, ni que hacer mantras, ni meditaciones, ni irme hasta Salto o al medio del campo, la Sierra de Minas. Entonces, hay que tener cuidado con las enseñanzas falsas que andan por ahí. Hay mucha enseñanza falsa. Acordate que el único que murió por vos en la cruz fue Cristo Jesús, y las únicas enseñanzas de lo espiritual que nos importa seguir son las de Cristo Jesús, que están en la Biblia. Yo te animo, hermano, que sé que amás a Jesús como símbolo, que lo conozcas, que leas su palabra, que aprendas más de la enseñanza que hay en él, y te aseguro que vas a, después no vas a necesitar más nada, vos no vas a necesitar hacer ningún tipo de aprontamiento para nada, vos no vas a tener que andar pagando ningún tipo de taller, de seminario, de encuentro, de retiro, de nada, porque vos vas a tener a Jesús en tu corazón y Él va a estar llenándote con el agua de vida. Dice la palabra que van a correr ríos de agua viva por tu interior, y eso te va a dar una satisfacción tremenda, y vos ya después vas a dejar de buscar, vas a dejar de andar en ese esnovismo espiritual. Hay mucha gente que dice que anda en la búsqueda de la verdad, que anda en la vuelta buscando la verdad, pero cuando encuentre a Jesús, yo te aseguro que va a decir: ya encontré esa verdad, ya encontré, no busco más, porque estoy con Jesús en mi vida, estoy con Jesús en mi corazón, estoy con el Rey de Reyes, estoy con el Señor de Señores, estoy con aquel que derramó su sangre, que derramó su vida en la cruz para salvarme, estoy con aquel que me va a conducir al cielo de la mano, estoy en aquel que me regaló la vida eterna, aquel que me resucitó de entre los muertos. Por eso, hermano, solo en Jesús vas a encontrar la salvación, y solamente a través del conocimiento que vas a encontrar en la lectura de la Biblia. Desconfía de los sentidos, desconfía de la experiencia de los pueblos, desconfía de las tradiciones, pero confía plenamente en Jesús y su enseñanza. Confía plenamente en la escritura que hay sobre Jesús, en la Biblia, y te aseguro que nunca más vas a tener sed. Que Dios te bendiga, y bueno, esperamos que sigas escuchando nuestras emisiones y que también nos recomiendes con otras personas. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho. Chao.